estás escuchando En la Otra Oreja. Y vamos a leer algunos mensajes. Bueno, Paula Piris dice, que me dijo HD, dice, hijo de hermoso. Ah, bueno, que manda saludos a María Sabelli. Abrazo desde Uruguay, dice Majo, desde Uruguay, obviamente. Está en la azotea, llegó un mensaje, Jorge y Gloria de Wilde, ahora en Mar del Plata, con La Otra Oreja en Radio de la Azotea. Chechu, escuchando La Otra Oreja. Marisa, desde el Uruguay, dice, bienvenidos, Edu, un placer escucharte otra vez. Aguanten los que luchen, los que luchan, la patria no se vende. Efraín, ¿desde dónde? Desde México. No sé dónde está. Silvia Catino desde Mar del Plata. Bueno, hay un mensaje grabado también. Qué alegría escucharlos de vuelta. Se los esperaba con ganas. Un abrazo grande desde Ituzaingó. Andy también de la zona oeste. Carlos Prado. Mary Labra también. Bueno, hay mucha gente escuchando este programa. Algunos nos mandan mensajes. Norma dice lo mejor por el regreso, gracias. Bueno, y seguimos compartiendo mensajes. ¿Cómo dijiste, Río? Mensajes. Listo. Entonces, Lara, ¿cómo seguimos? Ándale, la otra oreja zapatista. Gracias, Manco. Y estuvimos en los 30 años del zapatismo. Estuvimos allá en Chiapas, en un caracol, en una comunidad increíble, un despliegue. Éramos, supongo que 5.000 los que estábamos ahí, entre los 5.000 vistos, ¿no? Porque había muchos en la montaña, muchos insurgentes cuidándonos. Estamos repudiando las agresiones del Poder Judicial, sobre todo, no solamente del gobierno progre, sino del Partido Judicial, que pone presos a bases de apoyo zapatistas, ¿no? Y hemos logrado, por la movilización, la libertad de uno sin causa alguna. Y están presos cinco presos políticos que estamos procurando, bueno, que salgan en libertad como corresponde. Bueno, y en el evento este, donde hubo teatro, música, poesía, baile, teatro hecho por las comunidades. Maravilloso lo que presentó Oventic, por ejemplo, el caracol de Oventic, que saludamos muy fuertemente a la gente muy querida de Oventic, ¿no? Del caracol zapatista. Pero en el cierre, celebrando los 30 años del zapatismo, habló el subcomandante insurgente Moisés. Estaba Marcos también, que ahora es capitán. Y que, bueno, pero Moisés habló, nos dirigió la palabra, y así escuchamos al subcomandante insurgente Moisés y luego la canción de Zapatistas cantan en el caracol. La propiedad debe de ser del pueblo y común, y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. No necesitamos esos que están ahí. Ellos creen que saben todo. Deciden por los maestros, deciden por los doctores, deciden por todos los sectores de trabajadores. Como quien dice que son sabedotodo. son sabelotodo porque ahí ganan dinero sin trabajar, sin sudar. No. Por eso el pueblo es la que tiene que saber gobernarse. Compañeros, compañeras zapatistas, eso es lo que demostramos hace 30 años. Yo quiero darle la vuelta al mundo para decirle a mis hermanos qué está pasando en estos tiempos de las promesas de Andrés Manuel. Y no quiero arriesgarme tanto viajando en auto, me pueden bajar porque no tengo mis pasaportes y esos burros me van a bajar en otras cosas. No somos libres, no nos consultan en lo político. Ellos hacen lo que quieran, no le importan tus derechos, para él no vales nada, eso le vale madre. Estoy pensando que es más compañeros, compañeras, bases de apoyo. Estamos comprometidos ahora. Compañeros, compañeras, bases de apoyo. Estamos solos. Como hace 30 años. Porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir, común. Aquí nos hace falta todavía que nos demuestran si están de acuerdo a nuestros compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena y al pueblo de México. Como aquí estamos y aquí vivimos, vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo quién. Esa es nuestra tarea, compañeros, compañeras, zapatistas, bases de apoyo. Es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estos años. Pueblo manda. Y el gobierno obedece, y los medios de producción es en común, y es el pueblo la que va a ver. Muchas gracias, es toda nuestra palabra. acabó, se acabó, la paciencia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, tomaremos el poder y usted dejará el poder, porque es que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Ahí viene la fuerza del pueblo. Cuidado, cuidadito. Se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, acoremos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, lo juro que se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, tomaremos el poder, que sí, tomaremos el poder, y usted dejará el poder burgués. Y que viva el FRAP, y que viva el FRAP, ¡viva! Que vivan las FARC, que vivan las FARC, ¡viva! Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres. El partido de los pobres. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La guaracha se acabó. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La guaracha se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Compañeros, compañeras zapatistas, eso es lo que demostramos hace 30 años. Ahí donde nos dimos cuenta, con los compañeros, compañeras, el comité, nos da gusto eso de que ustedes entendieron como jóvenes y jóvenes y hicieron su obra de teatro la más clara. Pero le decimos que tenemos que hacer en los hechos, no discurso, ni poesía nada más, ni obras de teatro nada más, ni en pintura nada más, y todo otras cosas, documental o como se llame. No estoy diciendo que no sirve. Sí sirve para comunicarnos. Una cosa es comunicarnos, otra cosa es pasar siglos y siglos comunicándonos y no se hace. Como quien alguien que predique y predique, muere y nunca hay nada. Así que compañeros, compañeras zapatistas, aquí nos están escuchando nuestros hermanos de otras partes del mundo y también nuestros hermanos de aquí, de este pueblo de México. Y nos están escuchando a nuestros compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. ¿Cómo es que nos decimos? Y porque les estoy hablando, ustedes, compañeros, compañeras zapatistas. Así que entonces, lo tenemos que hacerlo en la práctica. Claro, lo dijeron. No tenemos manual. No tenemos libro. No hay libro que lo vamos a encontrar en donde podemos encontrar esto. El libro es la que ustedes mostraron acá, de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos. Ese es el libro común. Lo que pasa es que en ese tiempo no había otros sectores de trabajadores como lo que hoy actualmente hay muchos. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Ejército zapatista de liberación nacional. Esa es nuestra tarea, compañeros, compañeras, zapatistas, bases de apoyo. Es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estos años. Pueblo manda y el gobierno obedece, y los medios de producción es en común, y es el pueblo la que va a ver. Muchas gracias, es toda nuestra palabra. Estás escuchando En la Otra Oreja. Hay un mensaje grabado ahora. Hola Edu, hola a toda la audiencia. Bueno, también le mando un saludo a mi amiga Paula Piris, que la quiero mucho, igual que a vos Edu. Vamos todavía con la resistencia y les abrazo fuerte a todos los oyentes también. Beso, María Sabelín. Gracias María. Juan Carlos Cuatordio también escuchando. Lili desde Buenos Aires. Jacqueline también escuchando La Otra Oreja. Hay un mensaje que llega a la radio. Jorge y Gloria. ¿No hay un mensaje grabado? No. Sí, hay un mensaje grabado. Soy Trini. A ver, dale. No, por escrito. No me llegó por escrito, ¿eh? Ah, bueno. Soy Trini también escuchando La Otra Oreja. Fernando López desde aquí, desde Mar del Plata, escuchando La Otra Oreja. Bueno, hay muchos, ¿eh? Silvia Catino. Bueno, hay muchos oyentes, agradecemos que pongan La Otra Oreja, ¿no? Y que sigan en esta radio. Bueno. Edu, se termina La Otra Oreja. Qué chiquita que eras, Lara, en ese mensaje, ¿no? Se termina este programa. Ahí está, ahí ya lo dijiste de grande ahora. Bien, agradecemos a los oyentes, a las oyentas, a les oyentes de La Otra Oreja. Bueno, y volvimos, ¿no? Y tenemos tanto material para compartir. Posiblemente pasemos de un compañero de Kurdistán con el cual estuvimos compartiendo en Chiapas bueno, varias aventuras, inclusive el evento. Y nos pasó mucha música de Kurdistán, que bailamos en el evento zapatista también, ¿no? A los 30 años del zapatismo, en un caracol, en un centro zapatista maravilloso. Bueno, y Carla Lara, que nos pasó una música maravillosa. Maravillosa, Carla Lara. Haremos un programa exclusivamente con ella. Bueno, y tenemos tantas cosas para compartir de estos 7 meses en México, en Panamá, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala y, por supuesto, en México. Bueno, y en este programa normalmente, vaya, si hay normalidad, pasamos una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla, pero hoy vamos a pasar la versión original en esta vuelta al micrófono de en directo, ¿sí? Carlos Puebla. Hasta la victoria, siempre. A quererte, venceremos desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Llegué para